Muchachos, todos esos amigos, todos esos vecinos que están aquí en el barrio gamer, les debo de antemano una disculpa porque no tuve nada de música para que podamos amenizar esta edición. Sí, digo, no todos los días uno sale con sendas muestras de lucidez, pero una disculpa enorme. Ya, calla tú. De antemano agradecemos a todos los que están aquí en una edición más de Barrio Gamer sintonizándonos. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Les habla, como siempre, su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todas. Vámonos con nuestro panel, como siempre. En esta ocasión, pues la señorita no pudo estar con nosotros. Igual un saludo muy grande a Moca, que seguramente estará escuchando la emisión. Juan, me siento observado. Pues igual. No, pero es el internet, Bardi. Ya sabes de todos modos que es. Aquí en internet todos nos están viendo. En internet todos nos están viendo, pues. Todos ven lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, todo. Ya deberías estar acostumbrado tú. Sí. Empezamos preguntándoles, ¿no? Pendejo. Presentándolos a todos. Así como no tengo música de entrada, pues tampoco tengo algún chascarrillo que hacer para presentar a mi muy buen amigo, así que simplemente me dirigiré a él con todo el respeto del mundo. Joven Rufus, desde Venezuela, para todos nosotros, ¿cómo se encuentra? Oye, me extraña esta presentación al punto, pero bueno, yo muy bien, profesor. ¿Y usted, todo bien? Gustoso, como siempre, de participar aquí en el barrio. Muy bien, todo perfecto. Aquí fue el Día de los Veteranos en Estados Unidos, yo le trabajo a clientes de Estados Unidos, entonces pues fue un bonito día de descanso. Estamos todos muy bien y sobre ruedas. Disculpen. Ahora, desde la isla triangulando con Panamá, una vez más, tenemos aquí al joven, al señor Bardi. Bardo, ¿cómo anda? Bien. Estoy un poco preocupado por ti porque mira que ni chascarrillo del gag de entrada, ni nada que decirle a Rufus. Oye, eso. Estás bien, oye, no te pasa nada, estás bien, no tienes problemas. Ya se le da descanso, déjalo. Como que todo el día ha tenido esa vibra de llevársela leve, leve, tranquila, tranquila. Por eso no se me está ocurriendo nada ahorita. A Bueno. continuación, Ruba, ¿qué se siente ser la primera vez que no vas a ser presentado al último, güey? Bueno, no, si quieres déjalo para el último, para no perder la. No, sigue, toca. Se quedó con cara de ¿qué? Ah, saludos. Oh, sí, hola, hey. ¿Cómo estás tú? Bien. Muchas gracias por tu asistencia puntual. Aquí tenemos también al joven Ruba desde México para todos ustedes. Y un integrante más que está aquí con nosotros. Bardo, no sé si me quieras ayudar en la presentación. Es un colaborador de nosotros también en la isla de Costa Rica. Es el que normalmente se encarga de la sección de noticias. Nos está ayudando ahí un poquito. También un fanático de la saga Metal Gear. Entonces aprovechamos la ocasión y lo invitamos para que colaboraran también en el podcast. Sí, Preséntese. aquí está con nosotros Germán. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contento de estar aquí ayudando hoy. Muchas gracias, Germán, por aquí, por tu presencia, por tu apoyo. Y estos somos los cinco que vamos a estar el día de hoy. Pura testosterona, ¿verdad? Sí. A alguien le gusta. Tus comentarios a veces me sacan de, de lugar. Así como que de repente, oye, pura testosterona, ¿eh? ¿Quién se pone en eso, cabrón? Pues aquí estamos y aquí tenemos programa. Como lo había comentado Bardo anteriormente, Germán está aquí con nosotros porque es un fanático ávido de Metal Gear. Eso significa que vamos a hablar en este programa de esta prolífica, esta maravillosa franquicia de la compañía Konami, creada por el señor Hideo Kojima por allá de 1987. ¿Por qué? Pues porque también este 2012 cumple 25 años de vida. Como casi todo. Sí, oye, sí. Mucho aniversario. Oye, haber nacido en el 87 debió haber sido genial. Jugar en el 87, morro. No, poder decir que tiene la misma edad que tantas sagas, está bonito. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Metal Gear, ¿de qué trata Metal Gear para todos los que no estemos entendidos en esta franquicia? Bueno, es un videojuego de un género que se le clasifica como infiltración. Fue una innovación, un giro bastante interesante a los juegos de aventuras que estaban por aquellos tiempos, como Contra, por ejemplo, porque aquí en lugar de tomar una pistola e ir disparando frente a todo lo que se te ponga en tu camino, aquí es lo contrario. Aquí es literalmente uno solo contra el mundo, literalmente uno solo está en desventaja, entonces tiene que cumplir sus objetivos de una manera tal que no sea descubierto, porque de lo contrario pues se le echa. A lo mejor ahorita ya hay todo un catálogo, exactamente, de juegos que usan este género, pero allá por allá de 1987 fue algo innovador, fue algo revolucionario, y básicamente son los fundamentos en los que se apoya Konami para traernos esta saga. ¿Qué podemos decir? Bueno, Metal Gear Solid como tal empezó Metal Gear como tal empezó en 1987. Y ahorita les paso la fecha. 7 de julio, el 7 del 7 del 87 es cuando tenemos la primera entrega de Metal Gear. Un póster con mucha reminiscencia a la película Terminator, donde Snake sale muy parecido al protagonista Kyle Reese. Un dato ñoño irrelevante. Muchas gracias. Y curiosamente, Metal Gear, el original Metal Gear, salió no para el Nintendo Entertainment System, o para la NES. Como muchos recordarán, hay una versión de Metal Gear para esa consola. Pero fue un port de la versión que salió para la consola MSX2. De lo poco que tenía la consola. Exactamente, es una de las computadoras parecidas al Intellivision, al ColecoVision, esas computadoras de Mattel, una computadora parecida a veces al Commodore 64, o sea que tiene varios, a la que se le pueden dar varios usos por su capacidad de procesamiento, y por su misma capacidad de procesamiento era buena para tener ciertos juegos. Este es uno de los títulos insignia de dicha computadora. Y Metal Gear nos trae, pues vaya, uno pensaría, pues es como que el, cronológicamente, pues es el primero, todos los fundamentos, todos los convencionalismos del género. No. Nos trae a Solid Snake. Espera, cronológicamente no es el primero. El primero, sí fue el primero que se publicó, pero cronológicamente a nivel de historia no. Eso me refería, perdón, perdón. Sí, cronológicamente en cuanto a lanzamiento. Correcto. ¿Qué nos trae? Bueno, nos trae precisamente a Solid Snake, un agente de una organización llamada Foxhound, si no estoy equivocado. Correcto. Una organización que le da como misión rescatar a un doctor, el doctor... ¿Quién? Perdón. Rescata a uno de sus compañeros. Un agente también con el nombre Grey Fox. Fue capturado en una misión previa por unos terroristas y Snake tiene que rescatarlo. La historia aquí puede parecer bastante, bastante, digamos, sencilla, bastante lineal. Tengamos en cuenta que es 1987 también, entonces no había grandes guiones, pero tenía sus elementos y tenía unos buenos giros que dar en la historia. ¿Quién más de ustedes puede opinar sobre este primer Metal Gear? Bueno, yo no lo he jugado, sí he buscado bastante información del juego. Sí sé que el juego, pues, a nivel de ventas y captación mediática en el público, no le fue tan bien. Por algo tuvieron que hacer el port a la Super Nintendo para ver si captaban un poquito más de público. La Nintendo, perdón, a la NES, a ver si capturaban un poquito más de público, pero ni así. El juego ya tenía varios, sentó las bases no solo de este subgénero de la infiltración, como dice, sino de detallitos propios de la saga, como las llamadas codec, como por ejemplo los enfrentamientos contra cierto tipo de enemigos. Señas de identidad actuales de la saga. Así es. Bueno, Metal Gear como tal está fuertemente inspirada en algunos trabajos de algunas obras de ciencia ficción, como se trata de, por ejemplo, Blade Runner, de Terminator, del cual hicimos la mención. Y lo que sí me gustaría mencionar es que Metal Gear, digamos, fue la perfección de juegos anteriores de Hideo Kojima, perdón. Lanzó dos obras anteriores llamadas Snatcher y Police Knots, que si bien tienen poco que ver en cuanto a jugabilidad, ambas son novelas gráficas con un tono de historia con mucho más tecnológicamente avanzado, pero bastante, bastante parecido a Metal Gear. La jugabilidad en Metal Gear es básicamente, como les comentaba, uno contra el mundo. Conforme vas avanzando, te das cuenta que tu equipo de inteligencia, los que te dan la información de las misiones, bueno, no son tan parece que no son tan inteligentes como deberían, porque omiten mucha, mucha, mucha información que te termina causando varios problemas. Al final de cuentas, todo esto tiene un motivo, tiene una justificación, lo cual va entendiendo uno conforme va avanzando el juego. Metal Gear es, para su tiempo, una obra revolucionaria, una obra importante. Más, sin embargo, tiene algunos elementos que pudieran ser mejorables. No sé, alguien más quien pueda opinar al respecto. Bueno, en sí el juego es importantísimo porque no solamente sentó precedentes, codificó un género que para la época era visto como una tontera. Recordemos que hablamos de hace bastantes años, cuando la industria se basaba casi que únicamente en avanza, dispara, muévete, cosas por el estilo. Entonces un juego donde te escondes de los enemigos es algo que, pues, para muchos resultó algo absurdo. Sin embargo, bueno, ya se ve el éxito probado que ha tenido esta propuesta. Pero, por supuesto, como son otras épocas, naturalmente tienen ciertas cosas que se pueden mejorar y sin duda se han mejorado conforme han pasado los años y las generaciones. El gameplay, por ejemplo, puede que sea un poco simple por limitaciones obvias, ya sea de concepto o de sistema, limitaciones, bueno, técnicas. La trama original resulta disfrutable, pero al final es un poco simple, recordemos que era en otras épocas. Pero, pues, realmente el que no asocie Metal Gear, ya sea sólido o no, con calidad, pues no sé si conocerá siquiera la franquicia, así que definitivamente lo han mejorado con el tiempo. Yo solo quería dar dos detallitos antes de cerrar con este primer juego. Es que cronológicamente pasó mucho tiempo siendo el primero, y yo siento que son los... Pero a lo que me refiero, yo siento que es el puente entre las dos subsagas que hay en Metal Gear, en la saga Metal Gear como toda, como general. Y después, como ya lo han dicho, un pro y un contra de los Metal Gear en general, empezando con este, es la parte de infiltración. Normalmente la gente está acostumbrada a tira para adelante y cárgate todo. Todo lo que se mueva, aunque sea una bandera ondeando por ahí, no importa, dispárale. Este más bien es totalmente lo opuesto, es ve lento, mira los patrones de movimiento del enemigo, mira por dónde puedes colarte, no te desesperes, y eso a mucha gente le cuesta acostumbrarse. Sí, porque fue algo innovador para su época. En esa época ahí casi que todo era plano, 2D. Correcto. El personaje se movía... No en 3D, pero sí se movía más. Sí, o sea, no se movía solo para adelante, para atrás. Sí, para adelante, para atrás y brinque. Sí. No, adelante, escóndase. Alarma, escóndase. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, use la cara. Disparar gente si te descubren. Sí. Evitar las trampas, que usas las mínimas trampas, que te caes y pum. Pero bueno, si quieres... Y bueno, por supuesto... No solamente para la época, la cosa causa quizá un poco, no sé, de duda entre los conocedores, sino inclusive ahora mismo, porque realmente es algo que quizá no sea para todo el mundo, pero es una idea, un concepto que ya es una calidad probadísima. ¿Correcto? Total y completamente de acuerdo. Por valor de nostalgia y yo diría... por cultura gamer general, el primer Metal Gear es un juego que uno al que uno le puede echar un vistazo. Después, julio 20 de 1990, casi 3 años después, sale la secuela para esta misma computadora, la MSX2, titulada Metal Gear 2 Solid Snake. Ahora, a lo mejor muchos piensan que la secuela es Snake's Revenge de Nintendo. Esa no es la secuela, no es un juego canónico, no es un juego directo, fue nada más un juego especial que hicieron para la NES. Y estos juegos pues ya tendrán sus detallitos de los que hablaremos más adelante. Pero la verdadera secuela, Metal Gear 2 Solid Snake, nos trae, pues vaya, mejoras sustanciales en cuanto a la ubicación, bueno, en cuanto a los mapas, en cuanto a la ubicación, en cuanto a las propias gráficas. Ya muestra los personajes más grandes, ya muestra una mayor variedad de colores, ya tienes más opciones para elegir tus armas y aditamentos, tiene un sistema más amigable para avanzar alrededor del juego. puede decirse que es una mejora de Metal Gear en todos los aspectos. Inclusive, iba a decir yo inclusivamente, ¿qué demonios me está pasando hoy, señores? Inclusive en historia, que es, creo, una de las uno de los puntos fuertes, si no es que el punto más fuerte de Metal Gear como tal. ¿Por qué? Bueno, la historia de Metal Gear aquí nos habla de una crisis energética, ya nos nos presenta varios personajes que en entregas subsecuentes serán muy importantes. Los roles que ocupan estos personajes también se extienden y se ubican muy fácilmente. Digamos, si bien el primer Metal Gear tiene por ahí un par de giros que lo vuelven impredecible, este segundo Metal Gear tiene mucha más profundidad a nivel de trama. No sé si alguno de ustedes haya jugado o conozca un poco la historia del segundo Metal Gear, que quiera decir algo al respecto. Sí, bueno, no contar mucho de la historia porque bueno, sería un spoiler bastante gordo. Digamos que el malo final de del primer Metal Gear vuelve para este otro y ya se presenta. Ya, yo siento que el primer Metal Gear fue como un experimento de Kojima para ver, oye, mira, a ver cómo nos sale, mira qué le podemos poner, qué podemos quitar. Y ya este otro, ya con el primer juego a sus espaldas, ya sabía que tenía campo, por ejemplo, para meter una historia un poquito más elaborada. Y como tú dices, ya a nivel argumental ya presenta varios personajes muy importantes y... Bueno, es que no quiero entrar mucho en detalles de la historia porque se destripa muy fácilmente. Y creo que con esto que acaba de decir Bardo, ya vamos a estar viendo un patrón bastante reconocible en la historia de las subsecuentes entregas, que es cómo todo es spoiler, conforme vas avanzando. Se te revelan muchas cosas, se te revelan los roles, los orígenes de muchos personajes. La historia que hizo Hideo Kojima es intrínseca, es muy muy intrínseca. Todos, la gran mayoría de los personajes están relacionados con ancestros o con herederos que ellos mismos procrean. Lo que dice Bardo es ciertamente un punto muy importante y un punto que me gustaría aclarar para que todos los que quieren entrar en esta saga lo entendamos bien, que es la historia de Metal Gear puede parecer de lo más sencilla, de lo más común, de lo más ordinaria en cuanto solo por lo primero que te dicen. Pero uno tiene que ir avanzando, uno tiene que ir siempre superando los retos que le pone el juego para ir encontrando todas esas conexiones y los verdaderos motivos y propósitos tanto de ciertos personajes, de ciertos lugares, de ciertos eventos, porque también en las entregas consecuentes se hace mucha referencia a eventos pasados. Bueno, lo que sí podemos decir es que al menos estos dos Metal Gear, los dos primeros, Sander, ayúdame aquí si no me estoy equivocando mal, pasan, ¿cómo le digo? Pasan alrededor de los años 90, en un mundo aparte, ¿verdad? Por supuesto. Más o menos sería durante, bueno, los conflictos armados que ocurrieron durante este periodo de tiempo. Exacto. Sí, adelante. En el 99 y el 2 ya supuestamente es en el El 2 es en el 99 y el primero es en el 95. Gracias. Exacto. Exacto, y aparte, pues vean la... Puedo decirse lo puntual de las... lo puntual de las tramas. O sea, una crisis energética a finales de los 90s. Parece bastante realista a mí. Y la manera en la que lo manejan es también muy buena por ese sentido, por el realismo que se le da. Sí, correcto. Es algo que tú puedes, ¿cómo les digo? Tú puedes pensar que sí podría ocurrir en el mundo. Claro, las propuestas que te ponen a nivel argumental, en aquel universo ficticio que te plantean, son cosas completamente plausibles, son cosas bastante realistas, por más fantasiosos e inverosímiles que sean ciertos aspectos propios de dicho universo. Pero el trasfondo sí es algo bastante, bastante propio del mundo real. Sí, correcto. Exacto, exactamente. Entonces, Metal Gear 2. Bueno, sí nos ha olvidado tocar un detallito. Para los que no sepan, el nombre Metal Gear viene a razón de que normalmente en cada entrega hay un robot gigante. Es como un tanque gigante que camina. Sí, exactamente. O se mueve de alguna manera. Tiene mucha fuerza, potencia de ataque. Y que normalmente se va aumentando conforme el tiempo. Así es. Por cierto, inspirado, si no estoy equivocado, en el robot así enorme que sale en Robocop. Ah, no sabía, mira. Sí, según lo tengo entendido, también tomaron inspiración de esa película. Metal Gear 2 Solid Snake es a todas luces una expansión, una mejora del primer juego. Metal Gear tiene sus detalles, Metal Gear 2 los arregla y nos trae una obra, a mi parecer, bastante, bastante completa para el género y los tiempos que corrían. Entonces yo creo que quien haya jugado el primer Metal Gear también puede darse un puede echarle un vistazo al Metal Gear 2 y quedar aún más satisfecho, en mi opinión. De aquí no supimos nada de esta serie hasta dentro de 8 años, cuando un 3 de septiembre de 1998 en Japón, 21 de octubre en Norteamérica, salió el parteaguas para esta franquicia. Sí, el antes, sí. El después, estoy hablando de Metal Gear Solid para el PlayStation. Correcto. Esto es importante porque cuando salió PlayStation venía como con la, ¿cómo les digo? Como con la idea de que los videojuegos no son solo para niños, también la gente adulta puede jugarlo. Y Metal Gear es parte de esta camada de juegos en la que ya no es tanto jueguitos de tipo Mario, sino que ya son juegos más adultos con temas un poquito más delicados, de guerra, de situaciones personales, este tipo de cosas. Entonces Sony aprovecha esto para darle mucha publicidad al título, y bueno, el título termina ganando la importancia mediática que tiene hoy en día. Exacto. Efectivamente, Metal Gear Solid nos trae nuevamente a Solid Snake, guiado por su comandante Roy Campbell, para rescatar a los directores de unas compañías manufactoras de armas, los cuales están secuestrados por unos terroristas que los piensan usar como carnada para que cumplan sus demandas, o de lo contrario, pum, bombas por todo el mundo, todo el mundo se muere. Ay, qué feo. No, pero suena nuevamente a bastante plano, ¿no? No, de sinopsis general sí, pero el juego durante el juego se desarrollan un montón de situaciones que te das cuenta que el juego de plano a nivel de historia no es. Sí, por supuesto, ese es incluso uno de los mayores encantos del juego. La sinopsis inicial te puede parecer algo bastante básico, pero la historia se va desarrollando de una manera que te deja impresionadísimo. Oye, no solo eso, Kojima en los Metal Gear siempre les mete mucho cariño, y mira, yo me acuerdo cuando hay un personaje, un enemigo especial, Psycho Mantis, todas, como por ejemplo, cuando te leía la memory card para ver qué había jugado, cuando, si mal no me acuerdo, el DualShock para ver las vibraciones y todo eso, o sea, yo me quedé encantado con el juego. Que tenías que cambiar el control de un lado a otro para poder usar a Snake. Buenísimo. Estuvo muy, muy, muy innovador. No, fue curioso porque Kojima dijo, voy a ser un juego de PlayStation de toda la historia, y básicamente lo hizo. Tuvo buena recepción del juego y todo ese rollo. No, sí. El Kojima normalmente le mete, como comenté, le mete mucho cariño a los juegos y mete mucho de estos detalles. Y aparte de historia, es lo que te dice, oye, mira, es que aquí se empieza a ver que esos son esos detallitos extra que tú dices que el juego fue hecho con cariño y amor para que todo el mundo lo disfrute. Claro, es que sí le metió muchísimas ganas y pues vaya que le metió calidad. Exactamente, nuevamente los personajes del Metal Gear Solid todos son muy... Tienen igual su propio encanto, su propio carisma. Hay viejos conocidos de los Metal Gear anteriores. Todo lo que nos presenta Metal Gear Solid es... Bueno, yo siempre lo he dicho, yo lo he comentado aquí con ustedes. Si bien estamos jugando un videojuego, yo personalmente veo a Metal Gear más como una, y sobre todo esta primera parte de Solid, como una novela gráfica. Una novela gráfica donde tú controlas a un espía, y lo realmente importante, lo interesante, no es tanto el gameplay, que también tiene su encanto, sino las escenas cinemáticas. Ese qué va a pasar con y cuándo va a pasar qué. Es, creo yo, una de las características más... de las mejores características de Metal Gear Solid. No sé ustedes qué piensen. No, sí, esas mismas cinemáticas son el... es uno de los principales cosas que se critica a la saga Metal Gear ahora, porque antes nadie criticaba eso, era exactamente lo mismo, las cinemáticas. Antes todo el mundo lo aceptaba esto. O sea, ahora sí es lo que se queja un poco, pero estas cinemáticas son muy importantes para la historia. Lo que sí pueden ser tal vez un poquito pesados a veces, sobre todo más adelante lo vamos a tocar, son las llamadas codec. Pero... Sí. Pero el juego en sí es muy, muy entero. O sea, realmente de lo mejor que salió del catálogo de PlayStation 1. Y decir eso es mucho. O sea, todo el catálogo de PlayStation 1 fue enorme. Perfecto. Y mira, realmente para mí es una pequeña joyita clásica. Sí, así es, total y completamente de acuerdo. Joder, Germán, ¿qué más nos puede decir de Metal Gear Solid usted? Algo que sí me gustó, que lo descubrí hasta hace poco, los secretos incluidos en el juego. No sabía que todo el equipo de desarrollo sale en forma de fantasmas en diferentes lugares y usted con su cámara toma la foto y sale la foto de la persona. Eso, ni idea. Pero sí, es un clásico. Eso fue como así el primer juego 3D que jugué hace muchos años. El equipo de desarrollo de Konami suele tener esas puntadas. Sí. Exactamente, la de siempre poner Easter eggs por todos lados. Y de los más raros. Pero que son entretenidos. Entonces, Metal Gear Solid. Si los otros dos juegos fueron buenos y les recomendamos que le echen un vistazo, Metal Gear Solid es un juego el cual les decimos que ustedes como gamers, creo yo, que están obligados a jugárselo un rato. Al menos a conocerlo, a saber su mundo y qué más nos ibas a decir, ¿no? No, que al menos si son muy perezosos vean un walkthrough ahí o un YouTube. gameplay en YouTube, algo así, pero el juego realmente vale la pena, realmente vale la pena. Recomendación obligada. Definitivamente uno de los mayores exponentes de lo que fue toda esa generación y muestra bastante clara de cómo se estaba encaminando el desarrollo de la industria. Porque como se dijo antes, con esto quedó más que demostrado que los videojuegos no son más, que los videojuegos son mucho más que cosas para niñitos o intentos quizá un poco burdos de mostrar sangre. Los videojuegos son una plataforma, como bien todos nosotros sabemos, una plataforma de comunicación, de expresión, de cultura. Eso queda plasmadísimo en Metal Gear Solid. Básicamente, me gustó mucho cómo lo dice Rufus. En cuanto a Metal Gear y sobre todo Metal Gear Solid, la consola de videojuegos es más bien un medio de comunicación para la persona que nos quiere dar a conocer su historia. Correcto. Muy, muy buen punto. Metal Gear Solid ya había tenido pues el éxito, un éxito enorme a nivel mundial. A un nivel tal que la secuela se anunció como uno de los juegos más esperados y como uno de los juegos de lanzamiento para el PlayStation 2 cuando este saliera perdón, cuando este saliera. Estoy hablando de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, que salió un 13 de noviembre de 2001 en Norteamérica y un 29 de noviembre del mismo año en Japón. Cosa rara que salió antes en Norteamérica que en Japón. Una de esas cosillas. Pero bueno, Sons of Liberty es un título que ya tenía básicamente apalabradas varias consolas para la gente de Sony. Por tratarse precisamente no solo de un nuevo Metal Gear, sino la secuela del maravilloso Metal Gear Solid. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre este juego? Yo puedo decir, bueno, sin tocar mucho la historia, gráficamente otro subidón, ¿verdad? Comparado con el anterior, pero este juego es tal vez a nivel argumental como tal vez un poquito flojo, pero es bastante importante para los hechos que ocurren después, porque sin este juego no los vas a entender. Y además, es uno de los Metal Gear más odiados por los fans bueno, es el menos favorito de los fans en el fandom de la saga. ¿Y eso a qué se debe? Ah, bueno, mayoritariamente, o sea, todo a nivel jugable se mantiene historia bastante buena, tal vez no tan épica como la del primer Metal Gear, un punto que tal vez tire atrás a algunos fans, pero es más que todo porque no controlas a Snake, no controlas a un Snake, controlas a Raiden. A Snake lo puedes controlar al principio del juego, pero brevemente, y ya después todo se centra en Raiden. ¿Qué? Bueno, mira, yo no tuve ningún problema, sinceramente, con tenerlo a él como protagonista, pero bueno, hay fans que sí les molestó esto y todavía les molesta un poco. Es que bueno, el cambio fue bastante abrupto y justamente así fue como Kojima lo planeó. Exactamente, porque pasamos de un personaje barbudo, rudo, de voz grave, a un bishonen, pues, tipo. No, hay que decirlo así, realmente. Sí, sí. Mucha gente le agarró jeriza a Raiden por eso. Pero realmente yo siento que este juego está muy infravalorado, necesita más cariño realmente. Y eso que con los años, bueno, ha bajado un poco esa animación que tenía la gente de, oye, ¿qué es esto? Porque es que Kojima lo planeó tan bien que ni siquiera en los eventos donde anunciaban cosas del juego tenías idea de que al terminar la introducción ibas a manejar otro personaje que no fuese Snake. Ustedes saben que ahora tenemos la costumbre de que los eventos de juegos, cuando se anuncia algo, bueno, terminan anunciando un 60% del contenido de un juego haciéndole la propaganda, ¿no? Sí. Antes de siquiera tú poner las manos. Sí. Bueno, aquí no soy libre. Sí, sí. ¿What? Sí. Resident Evil 6. Pues bueno. Aquí pasó completamente de lo opuesto. Tú ves el talento que tiene Kojima, porque pocos creadores tienen ese valor de enfrentar el escarnio público, quizás, para enviar un mensaje, porque Raiden en sí cumple una función importante, que es poner en otra perspectiva el personaje de Snake. Quizás me esté alargando mucho, pero creo que hay que hacer hincapié en esto, porque no, de verdad es un juego que sí necesita más apreciación, más observarlo de una forma que es un poco más objetiva y menos fanboyesca, por además, ponerlo desde una... Para agregar tal vez un poco el punto de Rufus, podemos decir que Snake es como el pasado de Metal Gear, y Raiden siempre... Desde el 2 yo he sentido que lo han enfocado como el futuro de la saga. Dos perspectivas distintas, dos formas de ser distintas, dos pasados distintas. Pero son dos cosas que... es una cosa que, por ejemplo, molestó mucho a los fans. ¿Dónde está mi Snake? Aquí este carajito imberbe. No me convence. Pues por ahí. Sí, sí, exactamente. Otra cosa, la trama en sí mala no es. Pero ¿qué pasa? Tira mucho al surrealismo, mientras que la trama anterior era una historia bastante sobria de tensión, intriga política, el problema, cosas por el estilo. El problema, los debates aquí son un poco más efímeros, correcto. Pero pues cosas igualmente valiosas. El problema está en que para entender Metal Gear 2, para entender bien por qué pasan muchas cosas en Metal Gear 2, tienes que jugar Metal Gear 4. Y yo siempre Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2, y para tienes que jugar Metal Gear Solid 4 para poder entender bien por qué. Yo siempre he sentido que Metal Gear Solid 2 es como la introducción, el inicio nada más a Metal Gear Solid 4. Porque ahí es donde ya se explica todo mejor, con más detallito, y sabes por qué pasan muchas cosas. Sí, sí, sí. Aunque bueno, igual, el valor del juego del Solid 2 como de forma independiente, pues sí es alto, pero ahí hay ciertos detalles que uno tiene que intentar no pensar demasiado, porque Kojima te deja en el aire, te deja desorientado. Y lo hace a propósito para como... Es como ese capítulo de la serie, de alguna serie de televisión que nos encante, que termina en un típico chan, chan, chan, continuará, algo así. Sí, sí, definitivamente todo un genio ese señor, porque no cualquiera hace estas cosas. Y lo mejor, no cualquiera lo hace y sale ganando. Sí, sale bien. En todo sentido, ¿no? Porque no solamente la franquicia cada día gana más fama, sino que ahora los que se quejaban de Raiden son precisamente los que quieren jugar con él. Sí, mira, es un poco extraño, pero bueno. Y después de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, nos pasamos a 2004, creo, Bardo. Sí. 2004. Sí, de hecho. Noviembre 17 de 2004, diciembre 16. Bueno, es noviembre 17, fecha en Norteamérica. Diciembre 16, fecha en Japón. Donde sale la tercera entrega de la saga Solid, Snake Eater. Tercera entrega, les digo, numerada tercera entrega de la saga Solid, pero su historia va atrás, mucho, mucho, muy atrás. Correcto. Pardo, ¿qué? No, para comentar, por ejemplo, este Metal Gear es, cronológicamente a nivel de historia, sería el primero. Este cuenta ya la historia del Big Boss, un personaje muy importante en la saga Metal Gear como tal. Eso es todo lo que podemos decir de él. Sí, sí. Este realmente es un título muy, muy importante para entender un poquito lo, bueno, para entender el inicio de la saga. Este, ¿cómo podemos decirlo? Bueno, el título sí sé que está muy influenciado en películas como las de James Bond. Este, y este, aquí ya se ve un Snake no tan un Snake con un poquito más de personalidad, no sé cómo decirlo, no un Snake no tan como más humano, por decirlo de alguna manera. Sí, así está mejor, porque bueno, personalidad sí tiene Solid, ¿no? Pero este Snake tiene una personalidad quizá mucho más entretenida, por ponerlo de alguna forma, sí, más humana. Uno puede conectar mejor, y de por sí el formato de la historia del 3 permite mucho mejor entender qué hay dentro de su mente. Correcto, es que se ve desde cuando inicia enfrentándose a, bueno, cuando inician los sucesos. Se inicia con cuando aparece The Boss y todo el asunto. Este, no Big Boss como tal, sino The Boss, el, por así decirlo, el soldado anterior a Big Boss. Y entonces es argumentalmente es muy, muy importante. Este, y Kojima para mí fue muy inteligente en decir que querían la continuación del 2, pues van a tener que esperarse más tiempo porque les voy a sacar el primero numerado. Exacto. Bueno, el primero cronológicamente, disculpen. Bueno, yo creo que si Kojima decidió lanzarlo hasta entonces, hasta entonces, o sea, 2004, es porque ya tenía en su mente todos los hilos adecuados para hacer las conexiones. Digo, ese señor tiene una mente enorme, y por lo regular algo que se le suele apreciar a Kojima, algo que yo le aplaudo, es que no te suelta cosas a nivel historia nada más porque sí. Él siempre quiere que todo tenga un propósito y tenga una razón. Correcto. Este, otro detallito es que si bien este es el primer juego enumerado, al final del juego no tiene el primer juego numerado, primer juego cronológico a nivel de historia, tú no ves todavía la relación entre el Big Boss que aparece al final de este juego y al inicio, o lo que puedes ver, saber del Big Boss del primer Metal Gear, o sea, no Metal Gear Solid, del primer Metal Gear, no encajan todavía en las piezas, y por lo que te hace pensar que va a haber una secuela de Metal Gear a nivel de historia de Metal Gear Solid 3 para cerrar estos cabos sueltos. El Metal Gear Solid 3 para mucha gente el Metal Gear Solid preferido, y sin duda al menos para mí está entre los primeros tres mejores Metal Gear. Efectivamente, sí tiene mucho, recibió mucho, ¿cómo decirlo? Muy buenas críticas por su... ¿cómo lo digo? Recibió muy buenas críticas por sus mejoras, tanto a nivel historia como a nivel videojuego. de alguna manera, para mucha gente, este Metal Gear fue el que convirtió a Big Boss en un personaje quizá hasta más interesante que el propio Snake. No sé, digo, ya es cuestión de opinión, pero sí lo que sí es que le dio un muy buen giro a su historia, a sus orígenes, sobre todo algo que todos los seguidores de la saga van a entender. Sí, exacto. Y los detallitos, por ejemplo, otra vez como los de los minijuegos de Ape Escape que tenía el juego, a mí me encantaron, sinceramente, me fascinaron. Un detallito muy curioso y muy entretenido que me gustó de parte de Kojima Productions. ¿Este ya fue el primer juego hecho por Kojima Productions? Sí. Cabe resaltar un detallito muy importante. Es que Kojima, cuando hizo el 2, dijo: yo ya no quiero hacer más Metal Gears. Hay historia para más y todo, pero yo personalmente ya quiero dejar de hacer Metal Gears. Como Konami sabía que este era el ¿cómo se llama? La ganza de los huevos de oro, no lo iba a soltar tan fácil, y llegó y le ofreció a Kojima después del 2: oye, ¿por qué no haces un estudio tuyo solo para que, y tú lo diriges y haces los juegos que tú quieres? Pero tienes que hacer un Metal Gear Solid 3. Bueno, está bien. Y ya, con este fue el primer estudio. Kojima quería dejárselos, como dato curioso, quería dejarle este juego a su estudio, quería que ellos se encargaran, pero dice que el juego estaba tan, pero tan mal a nivel a nivel de diseño como tal, que tuvo que meter mano, y bueno, por dicha que metió mano, por la joyita que salió al final, juego muy, muy disfrutable. Bastante celoso el señor con sus niños. Bastante, bastante. Parece padre sobreprotector. Sí, parece padre sobreprotector. Igual como no querer la saga, no manches. Sí, pues sí. Metal Gear Solid 3. Opinión personal, y creo yo de varios de los que estamos aquí. Otro de esos puntos, otro de esos parteaguas en la saga, quizá no tan grande como el primer Solid, pero también bastante, bastante, bastante importante. Correcto. Si le seguimos en línea recta, en 2008 tenemos Metal Gear Solid, la cuarta entrega, Guns of the Patriots. Sony lo volvió a hacer, utilizó este título como un exclusivo de lanzamiento, bueno, para su consola PlayStation 3. De lanzamiento, no tanto, porque salió 2 años después del... Bueno, 2 años después, ¿verdad? Sí. Pero sí lo tuvo como... Oigan, mira, nosotros vamos a tener Metal Gear Solid 4. Dentro de 2 años, pero lo vamos a tener. Exacto. Metal Gear Solid 4, el título es Guns of the Patriots. Según tengo entendido, nos da como que lo último de lo que vendría siendo la saga de Snake. Pero antes de que vayamos a esa partecilla, ¿qué les parece si tocamos las historias alternas? Bueno, tal vez las historias alternas no, pero sí podríamos tocar un poquito de Portable Ops, que es una secuela directa de Metal Gear Solid, de Metal Gear Solid 3. Sí, gracias, me quedé pegado. Y que ya te va dando detallitos de del futuro, de que sí puedes asociar ya el Big Boss del final de Portable Ops con el Big Boss que aparece en el primer Metal Gear. El juego salió para PSP. Kojima quería hacer que su estudio ganara un poquito de experiencia haciendo juegos. Entonces les dijo: bueno, no se encarguen ustedes solos de Metal Gear Solid 3, pero encárguense de Portable Ops. El juego a nivel de historia cae un poco, pero como comento, no es tan épico tal vez como el 3 o el 1, pero da ciertos detalles bastante importantes en la historia de Big Boss. En sí es un juego bastante sencillo. El planteamiento es lo típico que podríamos esperar. Decir más ya sería dar un spoiler. Quizás una de las entradas más débiles. Y aún así es algo bastante bueno, algo que aporta al universo entero, y de hecho, en términos de gameplay, es algo bastante bueno, especialmente si considerando que hablamos del PSP, una portátil, ¿no? Viene de una consola de sobremesa, y la calidad en comparación, pues no difiere tanto, ¿no? Es algo, la brecha no es tan grande, increíble, pero cierto. Sí, y tiene, como dices, a nivel jugable, bastante, bastante disfrutable. Allá a nivel historia puede decaer un poco y todo, pero el juego es bastante, bastante disfrutable. Sí, sí, recomendado, pero pues... Yo siento que hay un mejor Metal Gear Solid para PSP que el Portable Ops, pero tengan seguro que no van a pasar un mal rato con Metal Gear Solid Portable Ops si les gusta este género, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ya más tarde hablaremos de este juego al que estamos haciendo referencia. Más tarde, o sea, a continuación, ¿no? No, porque ahora hablaremos del 4. 4, correcto. Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Metal Gear Solid 4 en 2008 nos muestra a un Snake ya algo, pues, algo demacrado, algo... algo ya golpeado por el tiempo. Lo que tenemos aquí es... vaya, otro... una nueva misión en la cual... de la cual Snake es el perpetrador. Sí. Siento que sí hubo varios elementos que sí se resolvieron. Bueno, no sientes, sí se resolvieron. El juego se encarga al final, un final largo, de cerrar todo posible hueco argumental, toda duda argumental que podías tener hasta ese momento, pero de también con ciertos huequitos ahí para poder hacer una secuela a nivel argumental del título. Exacto, bueno, yo personalmente Hideo Kojima es una persona a la cual le festejo varias cosas que suele hacer, digo, no solo a nivel de Metal Gear, sino su carrera en general. Pero el hecho de que pusiera a este Snake en una entrega ya tan, tan avanzada, que se notara el paso del tiempo, que no lo mostrara como un héroe invencible, y sobre todo eso que dices, mantener la coherencia en la trama, son cosas que yo aplaudo bastante del Metal Gear Solid 4 en especial. Sí, ya el destino que iba a tener Snake se te da una pista en el 2, con el hermano Solidus. No voy a decir qué, pero sí sabes de por qué ocurre de lo que le ocurre a Snake. Y para mí puede estar entre el mejor Metal Gear, tanto a nivel técnico, argumental, personajes. Es un juego bastante, bastante redondo que yo personalmente, ahora que sacaron otra vez el parche con los trofeos, aproveché la ocasión y lo he terminado como 7 veces. Cinco veces, mentira, lo he terminado. Es sin duda alguna tremendo juego, tremenda obra de arte. Destaca casi en todo, pero sí tiene un defecto fundamental. Y es que es imposible de abordar sin conocer la franquicia. De verdad, dificilísimo. Correcto, necesitas al menos un juego. O sea, aunque sea algún juego para entender un poquito mejor los detalles, ojalá el 2 o el Metal Gear Solid, pero si lo agarras en frío, no vas a entender la mitad de las referencias que hay en el juego. La mitad de las referencias, la mitad de los mensajes, ya. Casi todo más bien. Correcto. Por ejemplo, me hace gracia que aparece... El mismo Kojima se burla de la consola de PlayStation 3. Bueno, no tanto se burla. Por ejemplo, en una parte llega y dice Kojima, Snake, tenemos que... Kojima dice Otacon. Otacon. Snake, tenemos que cambiar de disco. Sé que es un... muy muy aburrido y todo. Ah, no, mira, ya no es como en PlayStation. Ahora estamos en como el PlayStation. Ahora estamos en PlayStation 3. Ahora es Blu-ray. Ahora es Blu-ray, sí, toda la cosa. O cuando vuelve Psycho Mantis y te intenta leer la memory card, pero no tienes memory card. Es muy, muy gracioso. O sea, Kojima... Aunque... Sí, el juego tiene montones de momentos así divertidos. Sí, Kojima siempre ha logrado que a pesar de que la saga Metal Gear es bastante... bastante seria, sobria. Sí, normal. Siempre logra meter un detallito cómico de alguna manera que te saca una buena carcajada. Hay un momento en el que Snake se duerme y se despierta como de textura del primer juego de Metal Gear Solid. Ah, sí, correcto. Muy gracioso. Juegas una parte del primer Metal Gear, es cierto. Sí, sí. Y entonces no solo tenemos esos detallitos graciosos, sino también ya, que les digo, un 60-70% de la trama entera. Los mensajes, la importancia de la trama en ciertos momentos emocionales, todo. Si no te has jugado, aunque sea un juego, pues mira, se te escapa. Entonces el juego puede que termine pareciéndote un montón de incoherencias. Y bueno, en resumen, realmente disfrute no es el mismo para una persona que no conozca bien la franquicia. El juego es muy bueno como un mensaje de amor, por ponerlo de una forma, para aquellos fanáticos que han estado desde el principio o que ya tienen años siguiendo. Pero pues mira, para una persona, para un novato, un newcomer, pues imposible de verdad. Ese es un detalle, un defectito de accesibilidad. Sí. Eso sí, no le resta nada a su calidad como videojuego, obviamente. Es cierto. Yo sí quiero decir que inclusive el juego cuenta con detalles propios que no necesitas haber jugado Metal Gear para saber. Por ejemplo, uno que se lo comenté a Rufus en una parte... Tienes que seguir a un personaje y al final, después de una cinemática, te das cuenta que también te estaban siguiendo a ti, pero no tienes que prestar mucha atención para darte cuenta que en el momento en el que te están siguiendo a ti durante el juego. Y yo es algo que descubrí hasta la quinta pasada. O sea, imagínense que el montón de detalles, secretos, referencias a juegos previos, a otros juegos de Kojima. El juego, cada parte del juego fue pensada con detenimiento y cariño por el estudio. Exactamente, un juego bien logrado, excelentemente realizado. Pero claro, con el defectito este que comento, ¿no? Que más que plantearte una situación única, nueva, se centra en atar cabos sueltos que han quedado regados por la franquicia. Entonces, si una persona que no conozca bien, que no haya venido siguiendo dichos cabos sueltos, naturalmente va a quedar un poco confundido. Ese es el único detalle que podría comentar. Sí, para cerrar un poquito esta parte, yo quiero comentar nada más dos cosas también del juego. Yo me acuerdo que cuando lo anunciaron al final de Metal Gear Solid 3, todo el mundo decía, ¿cómo va a ser Kojima para cerrar tantos huecos argumentales? No estoy seguro que tal vez que pueda cerrarlo. Me preocupa eso. Y mira, Kojima... ¡Tadá! Sí, cualquier duda que alguien pudiera tener, la dispersó. También para completar un poco con la historia anterior, también después de Metal Gear Solid 3, Kojima dijo, ya no quiero hacer ningún Metal Gear más. Me cansé, me aburrí, ya no quiero hacer más. Y llegó Konami otra vez y le dijo, oye, te hacemos vicepresidente de Konami. No, bueno, está bien, si hago otro Metal Gear más, no hay problema, no hay bronca. Sí. Sí, también. Y a mí me gusta mucho, o sea, sinceramente, para mí es el mejor Metal Gear a nivel jugable, a nivel gráfico, a nivel argumental. Tiene la batalla final con referencias a canciones de los otros Metal Gear, para mí es un puntazo. Muy bien, no, sí. Me sorprende que no hayan tocado el tema de Raiden en Metal Gear Solid 4, por cierto. Gracias, sí, sí, cierto. De hecho, oye, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, yo se lo comenté a Rufus una vez también, una conversación que teníamos. Raiden, todo mundo lo dio en Metal Gear Solid 2 y aquí vuelve. ¡Oh, Wong, qué genial es Raiden! ¡Mira, qué bueno! ¿Por qué no puedo usar a Raiden? Toda la cosa, me hace mucha gracia por esa discrepancia en cada entrega, pues, de parte de los fans. Sí, sí. Y de nuevo muestra lo que venía comentando antes, que se nota que le gusta jugar un poco con su público para demostrar sus puntos. Yo digo que esto fue completamente intencional. Y aún así, si no lo fue, mira, le quedó de maravilla. No, porque, mira... Tanta gente que juzgó al tipo por su apariencia, por su actitud inicial, siendo un personaje bastante válido para el final de su juego titular. Y ahora volvió y, pues, bueno, se tuvieron que tragar sus palabras si es que no lo habían hecho antes. Ya, al reflexionar un poco y, bueno, terminar el juego, el Solid 2, y ver que el personaje de verdad tiene su fundamento, tiene su valor. Claro, o sea, hay una escena con los geckos ahí, no la quiero comentar, pero es la entrada de Raiden y te deja boquiabierto, impresionado. Simplemente tú dices, oye, carajo, quiero dejar de usar Snake y quiero ponerme a usar a Raiden. Y si ves a nivel historia, Raiden, Snake no hubiera logrado el final que logró sin Raiden. Exactamente, tipo, es íntegro para la trama. Qué bueno que le dieron un mejor enfoque a Raiden. Que lo convirtieron en un nuevo personaje ahora positivo para la franquicia en general. Eso a mí me gustó mucho. Como que lo salvó de ese rincón donde todo el mundo se la pasaba aventándole tierra. Bueno, es que igual quiere decir que desde un principio fue un personaje positivo. Pues lo que pasa es que no tan tradicional, no era lo que nosotros esperábamos en un principio, podría decir. Sí, correcto. Exactamente. Después, bueno, viene 2010, Bardo. Correcto. Si no estoy equivocado. 2010, donde nos encontramos con Metal Gear Solid Peace Walker. ¿Qué es Metal Gear Solid Peace Walker? ¿En qué punto de toda la historia se acomoda este juego? ¿Cuál fue la consola? Y más importante, señor Bardo, ¿por qué le gusta tanto Metal Gear Solid Peace Walker? Yo sé que usted le tiene mucho cariño a este juego, así que lo dejaré explayarse a usted. Gracias. Metal Gear Solid primero salió para PlayStation Portable, PSP, en 2010. A nivel argumental está después de Portable Ops y también por consecuencia después de Metal Gear Solid 3. Aquí ya se ve al Big Boss otra vez como protagonista y se ve creando cierta organización importante a nivel de la historia. Me gusta, bueno, esto es un hecho un poquito para... no se aplica a todo el mundo, el juego ocurre en Costa Rica, entonces para mí cuando anunciaron un Metal Gear Solid que ocurrió en Costa Rica, casi morí encima de la felicidad de... Muy, muy, muy, está muy alegre. Pero a nivel jugable, me gustó mucho cómo Kojima logró meter las mecánicas del juego, una buena historia En la cine, ya no están tanto esas cinemáticas largas que mucha gente se quejaba. Sí hay momentos de historia tal vez un poquito largos, pero no tanto como en el Metal Gear Solid 4. Y logra meter la jugabilidad en una consola portátil. Y me gusta mucho porque juega con un poco, con tal vez como complejos que tenía el Big Boss a nivel psicológico, un poquito ahí. Le tocan, como por así decirlo, la fibra sensible al tipo. Exactamente. Metal Gear Solid Peace Walker tiene también un punto especial en el sentido de que si mal no recuerdo, estaba planeado para ser el quinto Metal Gear Solid, ¿no? Pero correcto. Kojima le quiso dar otro enfoque. No fue Kojima, fue Konami. Kojima lo presentó. Oiga. A Konami les dijo, oigan, aquí está Metal Gear Solid 5, ok, perfecto, ¿en qué plataforma? PSP, y le dicen, no, cámbiale el nombre porque no puede ser 5 en una plataforma portátil. Pero a nivel argumental tiene igual de peso que Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 1. A nivel de épica, el juego tiene muy buen nivel. El final del juego es un poquito, te deja como, oye, ¿qué diablos acaba de pasar? Y te deja muy claro también que tiene que haber una secuela directa de ese título para cerrar un poquito más argumentalmente, porque ya se ve aún más enrumbrado el Big Boss que se ve al final del juego a lo que se conoce de él en el primer Metal Gear. Así es, el juego tiene un peso argumental bastante grande, una diferencia algo notoria de su antecesor para el PSP, el Portable Ops, que no es que fuese malo, pero sí tiene cierta simpleza a nivel argumental. Juego toca varios temas filosóficos. ¿Qué ibas a decir? No, que tal vez a nivel argumental no, tal vez a nivel de los enemigos y a la ideología a la que te no, más que todo a nivel de los enemigos que te enfrentas, no tanto a la ideología. Pero los enemigos sí son un poquito más planos que los de otras entregas. Ah, eso sí, es una de las debilidades del juego. Los enemigos son algo planos, simples. Y esto viniendo de una franquicia que se ha caracterizado por tener unos encuentros contra jefes destacables, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Por cierto, se os pasó un poco a hablar del elenco de jefes del 3, que en mi opinión es el mejor de todos, pero bueno, ya eso será cosa de cada quien, para que cada quien lo descubra. No, volviendo al Peace Walker, este es un juego bastante bueno, con mensajes muy importantes, debates morales, muy filosóficos, incluso sí, muy bien planteados, tratados de una forma bastante sobria. Una recomendación, mira, absoluta, porque el gameplay fue perfeccionado del Portable Ops. Aquí no, la experiencia es aún mejor a nivel técnico. Para mí, logras tener muchos detalles de gameplay que tenías en Metal Gear Solid 4, que lo hacen bastante, bastante redondo, pero como tú dices, la épica del juego no está tan distribuida a lo largo del título, sino en momentos, más que todo en momentos finales. Los jefes bajan un poquito ahí de calidad, y para mí es sí, igual Peace Walker está entre los tres mejores Metal Gear de fácil, sinceramente. Y es muy importante porque ya empiezas a ver un poco más enrumbrada y con más sentido la historia de Big Boss, no tan no te dejan tan a la deriva como en el Portable Ops. Así es, el juego sirve de prólogo para, bueno, lo que sea que vendrá. Que vamos a comentarlo un poquito más adelante. Así es, Metal Gear Solid Peace Walker es un juego con toda la calidad de una entrega canónica de la saga, entonces sí, no se lo pierdan. No tiene el 5 adelante porque Konami no dejó a Kojima hacerlo, nada más. Exacto. Exacto, pero no por... Pero no es bajo ningún motivo un juego que no merezca... Que no merezca un... Que le den un vistazo. Sí. Que tiene todo el crédito y las credenciales. De aquí y de aquí nos vamos... Bueno... Ya, vamos a los últimos puntos de la saga. ¿Qué pasó? Ah, bueno, también quería comentar que aquí, después de acabar Metal Gear Solid, Solid 4, Kojima dijo, es muy curioso porque Kojima dijo también otra vez, no quiero hacer más Metal Gear Solid, se lo dejaré a mi estudio propio, y dice que un día, ¡paf!, se le ocurrió la historia, y oye, bueno, vamos. Dijo, pues siempre sí, ¿no? Sí, exacto. También, quién sabe cuánta plata le habrá puesto en un maletín ahí que Konami para que lo hiciera, pero bueno, ya ese es otro tema. El poder de los verdes, pero sí, eso. Esa es otra discusión. No, y es curioso, terminó Peace Walker y no ha vuelto a decir que no quiere hacer más Metal Gear. Bueno, es que en parte él sabe que si le deja eso. Todo esto que ha armado a cualquier persona, pues, mira, nadie sabe lo que puede pasar. Exacto, sí, exacto. Yo creo que la próxima vez que diga que no quiere hacer nada, lo van a volver el CEO de Konami. Cosa que yo personalmente aplaudiría y agradecería. Sería bueno. Igual aquí. Porque la gente de Konami sabe que Metal Gear es la gallina de huevos de oro para ellos junto con Pro Evolution y no lo va a dejar perder tan fácilmente. Aquí una disculpa por el joven Ruba que se tomó con mucho humor la mala pronunciación de Bardon. Sí, ahí se me fue. Es Konami, no Koyami. Sí, perdón. Pequeño desliz. Oye, es que tanto decir Kojima, se me quedó pegado, no jodas. Sí. Es como cuando uno dice Metal Gear Solid refiriéndose a los primeros. A los primeros, sí, exactamente, ya se te queda pegado. Rebaloncito. Y, bueno, los más últimos anuncios de Metal Gear han sido, a mi parecer, enormes, han sido grandes. No solo tenemos un nuevo juego protagonizado por un personaje distinto, sino tenemos un regreso a las raíces de siempre, las que nunca se han perdido. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Metal Gear Rising Revengeance y Metal Gear Solid Ground Zeroes. Bueno, para poner un poquito de contexto rápidamente, a nivel de Rising, se originó primero como Metal Gear Solid Rising. El título se anunció en un E3 en la conferencia de Microsoft y oye Wong, solo porque cuando subió Kojima a anunciarlo el mundo de los videojuegos se vino abajo. Kojima presentando un Metal Gear como en exclusiva para Xbox 360, para el Xbox. Al final, a los 3 días después del E3, Kojima dijo no, oye, es multiplataforma. Y aquí pasó algo muy curioso, porque Kojima llegó y le dejó mientras él se dedicaba a hacer Peace Walker, le dejó este juego a su estudio para que cuando él terminara Peace Walker, él viniera a dar detallitos finales, ¿verdad? Pero el juego parece que estaba tan, pero tan mal hecho, que Kojima prefirió quedarse callado y dejar morir el juego en silencio hasta que... después de una reunión con la gente de Platinum Games. Los mismos que hicieron Bayonetta y liderados por el director del original Devil May Cry. Correcto. Hideki Kamiya, si no me equivoco. Exacto. Hideki Kamiya. Llegaron y retomaron el título. Ahorita Kamiya no está en el plantel del que está haciendo Rising. Rising pasa, oye, es que han pasado, Rufus, ¿tú tienes claro cuánto? Porque han dicho 10 años, han dicho 4 años, han dicho 6 años, ya no sé. Bueno, la cosa es que pasa después de Metal Gear Solid 4 en algún momento. Y de hecho, hay cierta ciertas incoherencias con eso. ¿Te ayudó en algo tantito, Rufus? Según el escrito del inicio del demo, digo, yo lo tengo porque conseguí mi Son of the Enders y ahí viene un demo del Rising. Según el escrito, son 5 años después de los eventos de Guns of the Patriots. Continúa. Ah, bueno. Ya esa es la fuente, entonces, oficial, más confiable que sí, se puede tener, ¿no? Porque se ha hablado de 4, de 9, de 10. Y bueno, uno no sabe cómo ubicarse, pero pues, si son 5, si el demo dice 5, son 5. El punto es que está después. Exacto. Sí, eso sí es inamovible. Me parece una decisión muy inteligente porque, oye, mira, estás usando otra vez a Raiden con todo el poderío o fuerza que tiene Raiden. Oye, tal vez un juego de infiltración puedes tenerlo, pero sentirías que estás desperdiciando un poco el personaje. Tal vez habrá que ver qué tanto a nivel de historia habrá logrado meter mano Kojima para mejorarla o si no metió mano en nada. Es algo que no sabemos todavía. Pero habrá que ver, hay que darle. Yo sí le voy a dar una oportunidad al juego. Lo encuentro muy interesante. Y mira, me llama mucho la atención. Para el cierre de generación, siento que es alguno de los jueguitos a tener en cuenta. Sí, sí, definitivamente yo también voy a estar súper preparado para darle una oportunidad. Yo recuerdo que la reacción inicial no fue la mejor, porque en sí esto nos propone una idea, un concepto completamente, bueno, quizá no completamente, pero bastante distinto de todo lo que hemos venido viendo de Metal Gear. No, no solo eso, también el final de Raiden en Metal Gear 4, Solid 4 no es precisamente coherente con lo que sabes hasta ahora de del Raiden de Rising. Exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, el rechazo inicial no tanto se debió ni a eso, sino a la idea de que un juego de Metal Gear pudiese tener acción, cosa que, bueno, yo francamente encuentro un poco absurda, porque, mira, las primeras escenas de Raiden en el propio Metal Gear Solid 4 son, ¿qué? Acción. Acción, sí. Y bueno, además, lo más espectacular de la franquicia, ¿no? A mí otra cosa que me hacía gracia con Raiden era que mucha gente decía, oye, pero ¿cómo es posible que sea tan fuerte y toda la cosa? Y parece como si nunca hubieran jugado el 4 y he visto todo lo que hace Raiden en el 4. No sé, o sea... Exactamente, son cosas que ya están ahí, ya están ahí. Y ahora, sobre lo de la acción y Metal Gear Solid, mira, no voy a spoilear nada, pero en el Solid 2 ya se ven bastantes cosas que uno dice, oye, wow, parecen sacadas de películas de acción. Claro. Entonces, no es para nada nuevo. Uno entiende que la gente tenga sus dudas, es razonable, pero venir a dárselas de que ellos conocen mejor la franquicia que el propio Kojima, pues es un poco absurdo, de verdad. Sí. Yo quiero ver qué logra hacer. Yo tengo mucha confianza en Platinum Games, para hacer juegos de acción. Quiero ver qué logra terminar haciendo con Metal Gear, con la saga Metal Gear. Pero estoy seguro que va a ser un juego que voy a disfrutar bastante, bastante. Sí, definitivamente se ve que será algo de alta calidad. Yo, que ya jugué el demo, les puedo decir primeramente dos cosas. Primero, no esperen ciertas reminiscencias o referencias a los viejos Solid. La primera parte de la misión que viene en el demo es infiltrarte y matar a los cyborgs de una manera tal que no se enteren los demás, porque estás en una ciudad sitiada. ¿Les suena familiar? Sí, no, pero contesten, carajo. Sí, no, sí, perdona. Ajá. No, claro, o sea, esa es la la fórmula clásica, infíltrate y que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo. Ahora, no es infiltración en un pequeño cuarto, no es infiltración por un ducto de aire, es una infiltración por una ciudad entera. Entonces, hay francotiradores por todos lados, hay robots que andan de radares por todos lados. Entonces, por supuesto, tú puedes hacer tu desbarajuste, pero uno siempre, el juego siempre te procura que cuando hagas tu relajo, que lo hagas en una zona que no lleguen los contrarios rápido. No, yo eso sí es cierto que lo he visto, pero también he visto que sí te puedes enfrentar a muchos enemigos en determinadas situaciones. Al menos en los trailers se deja ver así. Exacto, o sea, no está tan alejado del concepto original. A mí me gustó mucho que mantuvieran esa esencia en la, al menos en la primera misión, ya las demás no sé cómo va a ser. Y la segunda es que la pelea con los jefes de esa misión tienen su buen reto. Si bien está hecho por un estudio que gusta de poner acción trepidante, como Platinum Games, Metal Gear Rising también tiene su buena dosis de estrategia propia de los títulos de antaño y los títulos que tanto nos gustan. Yo estoy apuntadísimo en la fila para comprar para conseguir el Rising en cuanto salga. Sé que no me voy a arrepentir. Se ve muy bueno el demo y el juego, estoy seguro que seguirá en esa misma línea. Digo, después de todo, está hecho por un estudio que sabe y la historia está hecha en su mayoría por alguien que sabe de la franquicia. Sí, no, sí. No hay nada más que decir. Yo creo que ya sí. Habrá sí, que sí. Esperar. Bueno, eso sí, un detallito más ahí que todos tienen y bueno, tenemos que tener en cuenta que la cosa es, no es Metal Gear Solid, es Metal Gear Rising. Sí, correcto. Es decir, hay que esperar una diferencia natural de mecánicas, de historia, de ambiente, de todo. Uno no puede jugarlo esperando lo mismo que vio en los Metal Gear Solid, porque realmente no es lo mismo. Si cambia ese subtítulo, es más, si cambia el título, es porque pues hay algo nuevo, hay cosas nuevas, cosas distintas. Hay que tener esto muy en cuenta para saber bien qué esperar de este producto. No, correcto, o sea, hay que esperarlo tal vez con una mente un poquito abierta, como tú te refieres, pero miren, John, hasta no probarlo y no ver los posibles defectos que tenga o que no tenga, no puedo decir si el juego es malo o es bueno, así que una oportunidad ahí y ya está. Exactamente, un voto de confianza y bueno, listo. Yo de momento, como con muchas de las cosas que ha hecho Konami últimamente, digo, por favor cállese y tome todo mi dinero. yo sí estoy fanboyando a gusto con Metal Gear Rising. Cosas, digo, preferencias personales, ¿no? Pero sí, denle su vuelta. Estoy seguro que una, dos, tres cosillas sí les llamará la atención. Otro de los golpes fuertes, un golpe fuerte que les habrá encantado sobre todo a los fans de la saga clásica, fue el anuncio de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Sí, correcto. Les seré sincero, estoy total y completamente en blanco en lo que se refiere a este juego. Bueno, Rufus y yo sí estuvimos, tanto el día del anuncio como todo, estábamos, vimos el tráiler y bueno, no cabíamos en nosotros todas las mecánicas, gráficamente, a nivel de historia, todo se ve muy bien. El juego vendría detrás de Metal Gear Solid Peace Walker. Para la poca gente que decía que Peace Walker, como era un juego de PlayStation, de PSP, que no iba a tener importancia, que era, no valía la pena, no era de sobremesa. Oye, mira, si no has jugado el Peace Walker, no vas a entenderte la mitad de lo que va a pasar en Ground Zeroes. Lo que solo el tráiler que se ha revelado, y con ese pequeño fragmento de la historia, ya te deja algo que Rufus y yo compartimos, y es que el final del juego no va a ser lindo, no va a ser bonito. Uf. Porque primero por varias situaciones que tienen que pasar en la historia, que tal vez sean un poquito previsibles, pero a ver cómo las desarrolla Kojima, y también porque la canción que utilizan en el tráiler es fúnebre, si mal no me equivoco, ¿verdad, Rufus? Sí, es de hecho una marcha fúnebre, sí. Sí, ya mira. Clase de cosas puede pasar en ese juego. Sí, poco más sabemos. Se ha comentado que va a ser un sandbox, que vas a tener la opción de llamar un helicóptero para abortar misiones. No queda claro todavía si después las puedes continuar. Se sabe que actuará Big Boss y estará parte del elenco de Peace Walker. Habrá que ver qué enemigos nuevos viene, que todo. Sí aparece un enemigo durante el tráiler que me recuerda mucho a, si mal no me equivoco, a Da Pain, creo que es, de Metal Gear Solid 3. Habrá que ver si es el hermano gemelo malvado, si el Da Pain regresa de alguna manera ahí un poco increíble. No sé qué más puede ser. Eso sí, realmente vean el tráiler de Kills. Dura, creo que son 10 minutos más o menos, pero vale la pena verlo. Es genial, simplemente genial. Muy bien, entonces ahí tenemos a los dos nuevos, pues dice, nuevos hijos de Kojima. Ah, bueno. Uno en el cual está trabajando directamente, otro en el cual estuvo ayudando de manera un poquito como asesorando, que es el Rising. Sí, ¿Ibas a decir algo? No, eso es importante, que Kojima no está tan involucrado en el Rising como si está con el Ground Zeroes. ¿Cómo te digo? Este Ground Zeroes, sí he comentado Kojima que parece que será la precuela de Metal Gear Solid 5. O sea que ya confirmó Metal Gear Solid 5 de paso el tipo. Y mira, apunta muy bien. Todavía no se han confirmado consolas. Parece que también saldrá por primera vez en PC el juego, la saga Metal Gear. Yo le tengo mucha, mucha confianza al Ground Zeroes especialmente. Que es el que es... que es en el que Kojima siento que está poniendo mucho cariño en el desarrollo actualmente. Exacto. Y bueno, no sé si hay algo más que queramos comentar sobre Metal Gear. Digo, creo que el futuro de la saga ya está más está bastante trazado, está bastante claro con estos dos juegos y lo que nos está prometiendo Kojima con un hipotético Solid 5. Yo creo que él sabe el rumbo que quiere tomar, el rumbo que quiere que tome su franquicia. Pero la pregunta que les haría a ustedes, señores, es un poquito obvia, pero que den así sus razones como buenos gamers que somos. ¿Confiamos en el manejo de Hideo Kojima para que siga viendo Metal Gear para rato? Claro, o sea, al menos yo lo siento que solo con Ground Zeroes, que hace falta el hipotético Metal Gear Solid 5, ya ahí hay por lo menos unos 8 años de Metal Gear. Hay que ver cómo le va Rising. Tiene la pinta de que le va a ir bien. Pero igual, Kojima, si él decide Oye, mire, que quiero empezar a hacer una saga distinta. Oye, oiga, usted adelante, tranquilo, y haga lo que le dé la gana. Tiene voto de confianza de, yo creo, de toda la industria. Sí, se lo ha ganado. Más que nada se lo ha ganado con pura calidad y cosas buenas, y sobre todo mucha coherencia, mucha congruencia al momento de expresarse, de hacer sus declaraciones con respecto a sus juegos. Y digo, esa trama, perdón, esa continuidad argumental que tanto se esfuerza en hacer, vaya, hasta los propios estudios cinematográficos y los propios autores de series o de mangas, de historietas, a veces le batallan tanto, Kojima siempre se quiebra la cabeza para que todo vaya bien. Eso es algo que, vaya, no cualquiera tiene, y es algo que de nosotros deberíamos valorar realmente como lo que es, como... Sí. De hecho, tal vez aquí... compromiso, es la palabra, compromiso. Tal vez aquí Rufus me puede ayudar un poco, pero antes yo no recuerdo que los Metal Gear recibieran hate por las cinemáticas largas, por todo este tipo de cosas. Antes yo no recuerdo que sucediera esto como está sucediendo ahora. No. Pues mira, si salían largas las escenas, pues salían largas y listo. Lo que pasa es que hay gente a la que le gusta quejarse por todo. Y de paso, que recordemos que, pues como acabo de decir, es parte íntegra ya de la ecuación. No, exacto. O sea, es como comentó Germán. O sea, realmente no se le puede pedir a un Metal Gear... que no tenga cinemáticas largas a veces o que no tenga historia. Es parte como de las bases del juego. De la saga, perdón. Exacto. Sí, así es. Eso, y bueno, yo creo que tampoco es tan intensa esa crítica. No. Siempre hay un grupito pequeño que es medio vocal en ti, y se oye ir bastante. Bueno, grupúsculos de gente que no sabe lo que es bueno. Suele ocurrir. Por cierto, hablando de estudios cinematográficos, Metal Gear también tendrá su propia película. No sé cuándo la van a lanzar. No sé si ya empezaron a hacerla. David Hayter, señores, por favor. Contacten a David Hayter. Hagan una película. Una película. ¡Puta madre! Andamos mal hoy, ¿eh? Sí, no es nuestro día. Tecoyami, película, estamos pesados. Contacten a David Hayter, señores. Estoy seguro que va a ser haría un muy buen trabajo. Oye, mira, solo seguir a ese tipo en Twitter ya es suficientemente divertido, o sea. Con sus fotos de comidas a cada rato. ¿También Hayter hace eso? No, Kojima es comida. Kojima. Y Hayter, Kojima solo comía, siempre. No, Kojima comía casi de. Espérate. ¿Y Hayter qué es lo que tuitea, Germán? No, cosas extrañas o diferentes, ¿no? O curiosas. Que está trabajando, sí. Así, o que está trabajando un guión, o así, o filmando a altas horas de la noche. ¿Qué film? No sé qué estará filmando. Pero a veces tiene comentarios bastante jocosos. Sí, pero yo siento que una película sin este señor es como... Como vamos a tener que ver qué pasa con el nuevo Splinter Cell sin el doble de voz, sin Jeremy Iron, creo que es. No, es... Que va a usar otra persona, no lo usaron al mismo de toda la saga. Sí, exacto, es como que, para poner contexto, es como que aparezca un Mario con una voz diferente, la gente se va exacto. A extrañar mucho. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos como Kojima, jóvenes, y decimos que ya nunca más hablaremos de Metal Gear por el día de hoy? No, ¿de acuerdo está bien, todos? Sí, yo creo que ya podemos darlo por servido. Vecinos, somos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fans de Metal Gear, 5 fans de Hideo Kojima como persona, gente de la industria del videojuego. Esperamos nuestras opiniones los hayan ayudado, los hayan pues como que ayudado a decidirse si quieren echarle un vistazo, quieren echarse un clavado en estos juegos, por supuesto sabiendo de antemano qué es lo que esperan encontrarse con lo que esperan encontrarse. Y sobre todo si son fanáticos de Metal Gear, pues ojalá les haya gustado el podcast. Hecho así como el buen Kojima, como el mismo Kojima hace sus juegos con mucho cariño y para la gente que lo sigue. Así como hacemos nuestros programas para ustedes. Nos vamos despidiendo ya. Señor Rufus, directamente desde Vargas, Venezuela. Un placer tenerlo usted, caballero, aquí. Pues igualmente, el placer es mío por participar en este proyecto tan bueno. Y pues bueno, ya saben, cuentan conmigo para lo que sea. Exacto, muchas, muchas gracias. Nótese la rectitud con la que me dirijo a su persona, caballero. Sí, bueno, disfrútalo porque quién sabe cuándo vuelvo a pasar, o sea... No, yo ya sé que a lo mejor en la próxima transmisión él vuelve a sus clases de geopolítica. Esperemos que sí, te seré sincero. Hasta los profesores se toman sus vacaciones, weón. Sí. O sea. Las que sean necesarias, dices tú. No, pues que por supuesto, una tarea tan dedicada como esa. Muy bien, lo tomaré en cuenta. Directamente desde, bueno, la triangulación clásica de aquí, ¿no? La isla con Panamá. Correcto. Joven Bardo. Oye, nada más quería despedirme y decirle a la gente que, si buscan un juego de acción pura y directa en el que agarro la pistola y me cargo a todo el mundo y que se mueva, los Metal Gear no le van a gustar. Si no les gustan las cinemáticas, van a tener problemas con Metal Gear. Entonces, tengan eso en cuenta. Si son tal vez un poquito más abiertos de gustos, el juego les puede gustar. Bastante. La parte de infiltración cuesta mucho. Cuesta mucha práctica y todo. Pero se puede lograr y es bastante satisfactorio al final. Aprovecho para... Bueno, ya dije, me despido de todos. Y esperando ver cuándo retomamos las retas de Street Fighter. Pues tú dirás. Cuando tenga conexión, güey. Ya sabía. Joven Ruba. Hey. Sí, como siempre, muy puntual el joven. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos en la próxima. Gracias, espero que no hablar mucho, la verdad. Que no sé mucho de la saga, así que bueno. Ya nos la quedarás a deber para después. Claro. Y su bienvenida y un agradecimiento muy grande también a Germán, que estuvo con nosotros. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Estuviste callado la mayor parte del tiempo, pero fuiste sustancioso en tus opiniones. Entonces te lo agradecemos mucho. Ah, no, muchas gracias por invitarme, ¿no? Espero la próxima, si me invitan, volver al podcast. No, pues usted hable ese hombre, ya sabe. Okay. Quiero aprovechar de darte las gracias por el aporte gigante que has estado haciendo en las noticias. Claro, muchas gracias, sí. Muchísimas gracias, Juan, ¿oíste? Okay. Yo casi no comento en el grupo, en nuestras reuniones ya privadas del proyecto, pero sí estoy pendiente de tus aportes. Muchísimas gracias. Ah, no, gracias, gracias. Feliz de aportar. Sí, nosotros somos igual felices y afortunados de tenerte. Muchas gracias, Germán. No, pero igual nosotros los primeros podcasts estábamos calladitos y todo. Ya fue con el tiempo que nos fuimos soltando un poquito más. Así que si sigue viniendo, estoy seguro que se va a soltar bastante. Okay. Dice usted, entre con confianza, que ya tiene la puerta abierta siempre. Se despide también de ustedes, vecinos, su anfitrión amigo Sander, directamente desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Esperen el podcast que saldrá en breve, más en breve que nunca. Porque lo edito yo, no Sander. Qué, qué, qué ansias de ustedes siempre de agregarle palabras a esa línea. Pero ustedes verán que valdrá la pena cuando tengan el podcast en sus manos. Muchas gracias a todos, ya saben lo que yo les digo siempre, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo pronto, quizá con otro especial, quizá con alguna otra sorpresita que les tengamos, no lo sé. De eso solo nos daremos cuenta, de eso solo se darán cuenta ustedes en la próxima emisión. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Sander, tú vas a editar este, ¿verdad? No, dijiste que lo ibas a hacer tú. No, no me has entendido todavía. Mira, cabrón. Es una orden, una pregunta. Sí, exactamente. No, no, tranquila, yo le edito. Nada más quería molestarte con eso.